de los obispos. Según esta triple idea, que partícipes de la misión profética de Cristo, maestros de la verdad en nombre de Cristo, sacerdotes. Y así alcanzan los hombres de nosotros. Es la misma idea otra vez. Bien, entonces yo voy a terminar. Tenemos, por tanto, que nosotros, no solo como celadores del apostolado, en cuyo caso lo que tenemos que hacer es difundir esto, como miembros de Escola Curtis Viejo, que como tales, sección del apostolado, hacemos formarnos para difundir el espíritu en el propio apostolado de Sion, a través de Escola Curtis, sino como socios de la apostolado de Sion, como cristianos a los cuales nos ha llegado este mensaje, que por tanto podemos entender este mensaje del concilio, preparados seríamos para oír la voz del concilio por las espiritualidades que santo el precursor del concilio, su presencia en la iglesia de contemporánea y toda esta universal vocación a la santidad, que duda cabe que es una idea capital en un padre Ramírez, la universal vocación. Que duda cabe que el sacerdocio universal de los fieles es una idea capital de la doctrina. Preparados por ello, nosotros yo creo que tenemos que sentirnos, en cuanto miembros de Escola Cortés, responsables de darnos cuenta que, en cuanto socios del apostolado, somos unos cristianos a los cuales nos ha llegado a nosotros este mensaje, tenemos la responsabilidad de vivir como socios del apostolado. ¿Entendéis? Que es vivir, en el sentido, asociados en nuestra sociedad, para vivir más plenamente esto que corresponde a todo cristiano vivir, que es un deber de todo cristiano hacer. Después habla el concilio del don profético de Cristo, y explica cómo los laicos son iluminados en el sentido de la fe, la gracia de la palabra, y que por ellos tiene que brillar el Evangelio en la vida cotidiana, familiar y social. Tienen que mostrarse los seglares como hijos de la promesa, fuertes en la fe y en la esperanza, esperando con paciencia la gloria futura, y hacerse pregonarios de la fe, asociar la profesión de fe con su vida de la fe, etcétera, etcétera. Y aquí el concilio, al hablar del don profético, pensando en los laicos, en cuanto como miembros del pueblo de Dios participan de una forma especial de este don profético de Cristo, aquí es cuando habla de la familia como educadora. En este quehacer es de gran valor aquel estado de vida santificado con el sacramento del matrimonio. Aquí se encuentra un ejercicio, una escuela del apostolado de los laicos, en donde toda la religión penetra toda la vida y la transforma más cada día. Es donde esta penetración de la vida por la fe y el evangelio está en el matrimonio cristiano, que es una institución, diríamos, la más íntima y natural de las sociedades naturales, la más inmediata y vital de las sociedades de la vida humana, que además Cristo ha querido elevar a la dignidad de sacramento. Y hay la inserción de la naturaleza con la gracia más profunda que hay. Es donde hay, para comprender la Iglesia como pueblo de Dios, como vimos en su día, esto es absolutamente clave, comprender la vocación del matrimonio cristiano. Y aquí pone como lugar propio, es decir, de la del don profético del laico, la vida de la familia cristiana en su tarea educadora, en su tarea de crear, de educar nuevos hijos de la Iglesia. Después habla el concilio de la participación de los seglares en el don profético de Cristo, en el don regio de Cristo. Y aquí dice que a los laicos les compete la misión principal de ordenar, según el reinado de Cristo, la vida temporal. Y aquí dice toda la acción concreta de los seglares obrando como ciudadanos con otros ciudadanos, inspirando las estructuras sociales en la justicia, etc. Y aquí, porque todas las cosas son vuestras, vosotros de Cristo y Cristo de Dios, refiere el orden temporal, la dimensión cristiana del orden temporal y la tarea concreta de realizarlo según Cristo, lo atribuye a la participación de los laicos, la manera concreta en que los laicos participan de todo el mundo. Bueno, esto yo lo he dicho, tal vez, de una forma, es posible que sea una cavilación mía, ¿no?, y que no sirva para nada, ¿no? Pero por si sirve, pues yo os diré por qué he repetido esto que había dicho en este orden, comparando, diciendo cosas que están a la vez en el defecto de los laicos en este punto. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque nosotros, los de Escola Cordillesu, somos socios del apostolado de la oración, es decir, formamos parte de una asociación apostólica. Pero esta asociación apostólica, pues tiene por misión, primero, darnos cuenta de esta vocación cristiana, de consecratio mundi en la incorporación a la unión con el sacrificio de Cristo. Pero además, como que somos miembros de Escola Cordis y eso, que carece de sentido, estamos perdiendo el tiempo siempre, si no es una contribución que podamos hacer los que estamos en ella, a una estar más movidos y más preparados y más dispuestos para difundir esta vocación cristiana, que la apostolación tiene por misión específica servir esta idea de la consecratio mundi por la oblación, o sea, está destinada a ser una cosa al servicio de la tarea apostólica de la apostolación. Me parece que nosotros, como socios del apostolado, podríamos pensar que esta sociedad apostólica lo que hace, sobre todo, gracias a la herencia del padre Ramier, es hacernos sentir plenamente nuestra conciencia de miembros del cuerpo de Cristo y nuestra responsabilidad de consecratio mundi. Como miembros de Escola Cordis Jesu, nos responsabiliza para formarnos cada vez más para poder ser partícipes del don profético de Cristo, difundiendo entre los cristianos estas ideas de la organización del cristiano, del reino de Cristo y de esta vocación a la universal, a la santidad. Y por otra parte, la obra que los de Escola fundaron hace años, que es la revista Cristiandad, evidentemente obra que, como expliqué en su día, es de animación cristiana del orden temporal y no es de participación en el apostolado jerárquico, ni es una tarea humana concreta de tipo político, de tipo pedagógico, de tipo científico, sino una tarea hecha por un grupo de gente formada en Escola, pero una obra de apostolado, de estas que son obra de apostolado, pero de apostolado no directamente dirigido a la santificación de las almas, sino a la penetración de las ideas del orden cristiano en el mundo temporal, la animación cristiana en el orden temporal, tenemos un excelente órgano colectivo para ejercitar nuestra misión de servicio a Cristo Rey. Entonces, por si ayuda a veces esquematizar las ideas o verlo como unos puntos de meditación, yo diría que nuestra responsabilidad de socios del apostolado tendríamos que pensarla como los dones que hemos recibido en la lectura del padre Ramier y en la exposición de sus ideas y en el ser socios del apostolado para vivir plenamente esta participación en el sacerdocio de Cristo. El ser miembros de Escola Cordis Jesu, en lugar de tomarlo como un puro recreo, una tertulia, una curiosidad intelectual, pues tomarlo como una vocación constante para ser más valientes y más fieles testigos de la verdad en el mundo de hoy y difundir entre nuestros prójimos, a todos los que podamos alcanzar con nuestra palabra y con nuestra tarea apostólica, esta vocación. Y por otra parte, pues tomarnos la vocación colectiva de los de Escola, que es la revista Cristiandad, según explicamos últimamente en Javier, como una oportunidad que nos hemos heredado de nuestros hermanos que lo fundaron hace años. Ninguno de los que estamos aquí, menos Rosalía María, estaba cuando se fundó Cristiandad, más no estábamos, pues tomarlo como un don de Dios para que esta consecratio mundi ejercida en el apostolado, esta iluminación de nuestro entendimiento y enfervoreciamiento de nuestro corazón para ser colaboradores en la difusión de la verdad de Cristo, participando de la misión profética de Cristo, también lo realicemos, seamos servidores de Cristo Rey en la tarea de la revista. Les lo doy como unos puntos de, por si es útil pensarlo así. Si a alguno le parece la esquematización innecesaria o no le sirve, lo deje estar. Esas cosas lo digo así por si paternalmente no. Y ahora quería deciros una cosa. Vamos a hablar en serio y en broma, ¿eh? Esto, lo que voy a decir aquí, no me atrevo a decirlo a mi mujer. Traigo el encargo de mi mujer de que le diga a la secretaria de escuela que la inscribe en Escuela Cordillera, que pida su inscripción, pero yo no me he atrevido a decir a mi mujer: tendrías que inscribirte en escuela, si no le he preguntado si quería inscribir, ¿eh? Como que no estaba aquí, si hubiera venido aquí a lo mejor lo hubiera exhortado también entre el auditorio que se inscribiera, pero en mi casa, ¿eh? En razón de la misma economía de la salvación, los fieles han de aprender diligentemente a distinguir entre los derechos y obligaciones que les corresponden por su pertenencia a la Iglesia y aquellos otros que les competen como miembros de la sociedad humana. Aunque el matrimonio sea un sacramento, la familia es una sociedad humana. No sé si me explico, no es Escola Cordillera. Yo, mi mujer no la puedo hacer ser de escola. Si ella a lo mejor hubiera salido terciera franciscana, pues yo tengo que estar muy contento, ¿verdad? Y ser un franciscano consorte si a mí no me caía. No sé si me explico, ¿verdad? Puede haber un matrimonio muy feliz en que uno pues sea del Opus Dei y el otro sea oblato benedictino, ¿eh? No sé si me explico. No sé. Yo, por tanto, a mi mujer le he preguntado si quería ser de escuela y me ha dicho que sí. Ahora, a vosotras, mujeres, que estáis aquí, entonces hablo fuerte, y está padre Puntelante, ¿no? Ya que habéis venido tanto por aquí, seguramente sois socias del apostolado, lo podréis ser, pensad que el día 28 se admiten nuevos socios de Escola Cordillera, ¿eh? Hablo a las mujeres porque Escola Cordillera, por ahora, todos son hombres menos los Rosita María Asunción Bou. En los estatutos no dice que tengan que ser solo hombres, al revés, dice que es una sección del centro del apostolado de la oración. No hay un centro de caballeros ni un centro de señoras. Hay una sección de caballeros y una sección de señoras, en el sentido de que está dividido los locales y los secretariados y los ficheros y la cosa administrativa. Pero es un solo centro. Por tanto, Escola Cordillera, tal como está constituida, tiene pleno derecho a admitir mujeres, ¿eh? Por otra parte, como el padre Segura, que era director de escola, nombró a la señorita de María secretaria, pues con este solo hecho, pues puso ya en la junta a una mujer. Por tanto, las mujeres que quieran ser socios de escola pueden pedirlo, y naturalmente los hombres, ¿eh? Si alguno de los que viene por aquí quiere ser socio de escola, pues tiene que dar su nombre al Rosita María Asunción López antes del día 28, en que habrá una asamblea, que es la única que tiene poder según los estatutos actuales. Al padre pues no le parece mal que las mujeres se vuelvan, ¿no? Les parece que son diaconisas. Bueno, dejemos estar eso, ¿eh? Sobre la diaconisa es otra cuestión. Sí. Bueno, pues nada, yo he querido pensar, aprovechar el terminar lo de los obispos, volver a hablar de los laicos, para definir un poquito, ayudar a pensar escola, cristiandad y el apostolado. Y si acaso pues algunos de los presentes tienen deseo de hacer eso, ya lo harán, ¿verdad? Muy bien, ahora os veremos.